En cada alma y callejones, los demonios están forjando cada arma y munición. Y dicen que la herida es para entender las cicatrices. Si no hay calma, se desangra el corazón en sus narices. Wone, la vida quiso conocer la muerte cuando floreció tristeza y no encontró cómo desenvolverse. Nació la envidia mientras juventud envejece. La desdicha quiso ficha, pero no enganchó la puta suerte. La enfermedad se apoderó del hombre cuando la desigualdad quiso que conociera el hambre. Para la humildad, pobreza dibujó su nombre. Se hizo dueño de la historia que ahora se escribe con sangre. La lluvia limpia el alma bahí, mientras la gotera empaña la ventana de mi gente. La injusticia controlando a los del guante, desarrollando el alma corazón valiente. La lluvia limpia el alma bahí, mientras la gotera empaña la ventana de mi gente. La injusticia controlando a los del guante, desarrollando el alma corazón valiente. La realidad no se mezcle con verdad, que si hay que dar la cara que no sea pura pesca. En verdad, más que clara la mitad, no se juega con la vida tuya ni con los demás. Estamos claros que en esto hay que despailarse. La lluvia inunda más gente buena que maleante. A veces cuida, otras veces insignificante. Porque no se dedica mejor a purificar. Gente nice, se sabe que el barrio está piante. Que hay que ayudar al prójimo siendo perseverante. Hay gente astuta, mentirosa, detestable. El gobierno reculeo de todo quiere apoderarse. La calle sufre, también sufre personas. Y la moneda está rodeada de pura mierda contagiosa. Si hay un diluvio que no se da en esta zona, que sea donde lo merezca en paz y calmar esta lluvia del cielo. Aquí no es nada nuevo. Nuevo sería que no se le mojara el piso al obrero. Hoy pido pa'l cielo de humilde rapero un diluvio pa' limpiar los chachas que pasan el guero. Bueno, ay, ¿cómo te lo explico? Hoy fue a la micro y me mojé hasta el pico. Está el niño rico, se ve bonito, en su casa calentito, tomando un cafecito. Unos miran en menos, pero no saben nada. En la calle llueve hasta en verano, mare de agilar. Sería bacán que se limpiara con el viento la desigualdad y todos los malos pensamientos. No quiero ser violento, ni menos mentiroso. He tirado caleta de pelas para arriba el poderoso. El rencoroso de los problemas esquivados. Libertad para mis amigos y yo he sobremojado. La lluvia cae, cae y va limpiando el alma. La gente sabe, sabe que caminan con maldad. Que sus palmas puñan el arma más letal. Trata del trato con la gente que no miran por igual. Que uno frío, que el otro hueta. Que uno rico y otro mueren de frío en la llega. Pa' que sepan que esto no está nada tan alejado de la realidad. Salga a recorrer lloviendo, cuídase la veleidad. ¡Au! Alguno atrapado, otro que le andan poniendo todo el estilo descontrolado. No saben que aquí caen todos los puros corazones. Yo sigo caminando con la lora. La lluvia limpia el alma bahí, mientras la gotera empaña la ventana de mi gente. La injusticia controlando a los del guante, desarrollando el alma corazón valiente. La lluvia limpia el alma bahí, mientras la gotera empaña la ventana de mi gente. La injusticia controlando a los del guante, desarrollando el alma corazón valiente. Yau, yau. La cima del puerto, el oculeso. El titán del verso, el SIDA en la instrumental. ¡Au! El cielo truena. Alucinógeno verbal, ya tú sabes, mami, lo que pasa ahí en el barrio.